Durante estos últimos domingos, tomados de la mano del evangelista Marcos, hemos venido viendo distintos encuentros de Jesús haciendo milagros, sanaciones, curaciones, tratando de aliviar o eliminar el mal de la vida de las personas. El domingo pasado, ¿se acuerdan? Jesús, violando una ley religiosa, conmovido, extiende la mano y toca a un hombre impuro, un leproso, y lo purifica. Y decíamos la semana pasada cómo Jesús actúa conmovido, es decir, actúa como Dios. Ese verbo conmoverse, propio, exclusivo de Dios en el Antiguo Testamento, que se conmueve, que tiene entrañas de misericordia, que es compasivo. Bueno, Jesús reacciona como Dios frente a este hombre y entonces se permite violar esta ley religiosa para sanar, para purificar y volver, devolver a la comunidad a este hombre excluido, excomulgado por su lepra. Y en esa misma dirección, pero llegando a un punto vértice ya, Jesús ahora sí actúa como Dios frente a este hombre que le traen en una puesta en escena muy colorida que Marcos describe, ¿no? De este hombre con parálisis, llevado en camilla por cuatro amigos que lo descuelgan del techo haciendo un agujero y lo ponen delante de Jesús, y el Señor, sin decir agua va, simplemente viendo la fe de ellos, le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados. Evidentemente Jesús está mirando, está viendo algo que el resto no ve. Era evidente que este hombre necesitaba ser curado de su parálisis. Pero Jesús mira más allá de lo físico y descubre en este hombre otra parálisis, que es la de su alma, diríamos, su corazón, que necesita el perdón. Y entonces Jesús aparece como aquel que quiere atacar, diríamos, el mal, el daño que joroba a los seres humanos en su raíz. Y en la raíz más profunda de todo daño, de todo lo que nos duele en la vida, está el pecado. Y allí va Jesús entonces a liberarlo de esta raíz del dolor, del daño, de la pena de este hombre, que es el pecado. Actúa como Dios. Los escribas se dan cuenta: ¿quién puede perdonar los pecados sino Dios? Y es verdad. Pero Jesús viene en nombre de Dios a eliminar el mal de raíz y entonces libera a este hombre de sus pecados. ¿Qué es lo que le permite a Jesús dar esa necesidad? Cuando lo evidente era que este hombre necesitaba ser curado de su parálisis, ¿qué es lo que a Jesús le permite ver la necesidad de salvación del pecado? Yo diría que el pecado solamente salta a la vista de alguien, y ahora vamos a nuestra vida, salta a nuestra propia vista nuestros pecados, cuando el otro Dios, el otro prójimos, ese otro que soy yo también para mí mismo, cuando el otro es real para mí. No tenemos que dar por descontado que los otros, Dios, el prójimo y nosotros mismos para nosotros, no tenemos que dar por descontado que somos reales. Muchas veces nuestra percepción del otro es muy tenue. Como el otro no es suficientemente vivo y real en mi vida, como no está, diríamos, en una presencia de alta definición ante mí, como no me doy cuenta del otro, no me doy cuenta que lo agredo, que lo ofendo, que falto al amor, a la caridad, al cuidado, a la atención. Ofendo a Dios, o agredo al prójimo, o descuido mi salud personal, espiritual y física, porque mi presencia, la de los demás y la de Dios, ante mi vida es una presencia tenue, no en alta definición. Y por eso entonces, solamente alguien tiene conciencia de pecado cuando el otro es real en la propia vida. Lo escuchábamos en este pasaje tan fuerte del profeta Isaías, cuando dice: no miren para atrás, lo pasado pisado, miren para adelante, yo estoy por hacer algo nuevo. No se dan cuenta, algo está germinando. Isaías está mostrando un momento bisagra en la historia de Israel. Después del destierro hay un nuevo destino, pero les dice: ustedes me agobiaron con sus pecados, me cansaron con sus iniquidades. Quiere decir que el pueblo judío en ese tiempo había ofendido a Dios, se había cansado de él, dice el texto de Isaías, y lo habían ofendido. El pecado es contra alguien siempre, y por eso nosotros rezamos, o mejor dicho, cantamos juntos en el Salmo, sáname, porque he pecado contra ti. Si ese otro, que es Dios, el prójimo, o yo para mí mismo, no es vivo y real, no tendré conciencia de pecado. De modo que aquel que tiene conciencia de pecado no tiene que buscar en su corazón a ver cuántos preceptos o mandamientos violó o cumplió. Tiene que hacer más viva, más real, más en 3D, diríamos, la presencia de los demás en la propia vida. Y por eso entonces solamente tendremos conciencia de necesidad de que Jesús nos sane de nuestras propias parálisis cuando el otro sea alguien vivo y presente. Hoy en día, no sé si por el ritmo que vivimos o porque la vida está, la convivencia está muy fragmentada y cada uno hace su propia vida y estamos demasiado reconcentrados en nuestros propios intereses, solemos no darnos cuenta del otro. Los jóvenes ningunean a sus padres, no existen sus padres para ellos. Existen sus propios proyectos, sus propias necesidades, sus propios intereses y el padre o la madre existen para ir a pedir plata. Ese ninguneo del otro es doloroso para ellos, para los padres, pero además de ya ser una falta, hacer como que los padres no existen y no interesarme de ellos, las faltas cometidas contra ellos, malos humores, malas reacciones, egoísmos, etcétera, no las perciben muchos jóvenes, precisamente porque no perciben a sus padres. Nosotros los adultos nos pasa algo con nuestros padres ancianos. El anciano no existe muchas veces para sus hijos y para sus nietos. Y aun cuando sí estemos porque hay que hacer el soporte logístico, de atender a la madre que vive solo en el departamento o al padre, etcétera, entonces llevarle, traer al médico y todo lo demás, muchas veces, más allá de ese soporte logístico, hace falta atender a sus necesidades interiores, espirituales, afectivas, a sus miedos, soledades, etcétera. No es simplemente cumplir con el pool al médico de la vieja nada más, sino otra cosa distinta. Los ancianos para nosotros adultos a veces no existen, nosotros adultos, ustedes como padres, no existen para sus hijos. Y entonces necesitamos, quizás a la luz de este evangelio, recuperar lo que Jesús tenía tan viva, que era la presencia de Dios, de los débiles, de los hombres, del prójimo en su vida. Porque únicamente aquel para quien los demás sean reales, el pecado saltará como algo real y no como un escrúpulo. Uy, llegué tarde a misa, de menos frega, no importa nada si llegas tarde. Bueno, no importa porque no escuchas la palabra de Dios, pero digamos, no pasa por ahí tu conversión. Tu conversión pasa porque si llegas temprano a la misa tiene que ser porque la palabra de Dios te atrae, la necesitas escuchar, Dios es alguien real en tu vida. Entonces, ahora que comenzamos la semana que viene, que ahora ya empezó en realidad, el miércoles empezamos la cuaresma, qué lindo sería recuperar no tanto la conciencia de pecado, recuperar la conciencia de la realidad de los demás en mi vida. Que Dios sea alguien más real, que el prójimo sea alguien más real y que yo mismo me dé cuenta que estoy necesitando algo de mí. Cuidarme y atenderme, cuidar y atender mejor, más delicadamente al prójimo y escuchar, atender más a este Dios Padre real y vivo. Este será como el gran desafío de la cuaresma, y probablemente si nos ponemos en una presencia de más alta definición de todos estos otros en nuestra vida, ahí sí, por reverso, por el contrario, surgirá la conciencia del pecado. Y necesitaremos escuchar, y vamos a escucharla, esta palabra de Jesús: tus pecados te son perdonados. Bueno, hagamos entonces este intento, que la cuaresma sea tratar de recuperar una presencia más viva, más real de los demás en nuestra vida, para que entonces no tanto tengamos conciencia de pecado, sino sobre todo conciencia de que los demás son reales en mi vida cuando amo. Solamente el amor hace que el otro aparezca en alta definición para mí, y lo que está evidenciando que los demás estén un poco ausentes es que no los estoy amando suficientemente, no son tan significativos para mí. Bueno, crecer en el amor es el propósito de la cuaresma, y de eso se tratará entonces el tiempo que vamos a compartir juntos hasta la Pascua.